Porque Leopoldo ya perdonó. Porque Leopoldo, el domingo, cuando yo entré a la cárcel de Ramo Verde a visitarlo y le conté que había salido un video el viernes pasado del ciudadano fiscal, Leopoldo me miró a los ojos, se le aguaron los ojos y me dijo: la verdad va a salir, Lilian. La verdad siempre llega. La justicia va a llegar a Venezuela. Me recordó lo que me dijo el día. Bueno, él me lo dijo. La gente, el pueblo de Venezuela nos va a liberar, a mí y a todos los presos. Y eso que está haciendo ese fiscal, él está respondiendo a su conciencia. Hoy todos ellos saben que Leopoldo es inocente. El mismo Diosdado Cabello, el día que me allanó a mi casa, me lo dijo: Leopoldo es inocente, Lilia, me lo tengo que llevar, porque es el único líder que controla la calle. Es el que habla y que mueve masas. Y por eso se lo llevó. Y por eso quiere destrozar una familia. Y por eso tantas humillaciones. Por eso lo quieren doblegar. Y no lo han podido doblegar.